hay pruebas del traslado de esos animales. Claro, fotografías. Claro, hay un informe, nosotros pasamos un informe que hace parte del documento que llama Informe de Cumplimiento Ambiental.